Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes también estamos acá en vivo. Sí. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tin, tin, tin, es San Valentín. Ay, qué lindo. Nuestra habitual sección dedicada al amor y al Día del Amor o de los enamorados. De los enamorados. Bien, cómo celebrar, cómo pasar el Día de los Enamorados, con quién hacerlo. Sí. Me refiero a pasar el Día de los Enamorados. Sí, sí, claro. Cómo enamorar más a su novio, su marido, su pretendiente. Uh-huh. Cómo agasajarle. Pero no es una oportunidad para las parejas aún no formadas. Claro, para... ¿O es solo para los que ya están...? No, a mí me parece que uno puede aprovechar esta circunstancia y hablarle... Y revelarse. Hoy que es San Valentín y que todas las parejas se unen y... ¿No has visto nunca los animales? ¿Qué hacen los animales? Bueno, se acoplan. Pero por favor, Roberto. Bueno, usted no nunca hace... alegorías con el mundo animal. No, fábulas. Seducir a una dama. Me parece que no es muy. Creo que no, Rolón lo hace. Rolón utiliza animales para eso. Los animales hacen así. El bien. ¿Sabes para qué es bueno también San Valentín? Para ver realmente con quién anda una. A ver qué le regala. No. ¿Y para qué? Para saber quién es el verdadero novio de la tipa. Ah, si usted no sabe. ¿Quién es el verdadero novio de la tipa? Usted anda con una tipa. Sí. Bueno, eso está bien, usted ya lo sabe. Sí, usted sí. Si la tipa anda con otros, usted puede saberlo o no saberlo. Pero el día de San Valentín va a saber quién es el más importante, digamos. Claro. No, pero el día de los enamorados de San Valentín es del enamorado oficial, ¿no? Por eso mismo. Es del oficial. Entonces, si la mina no sale con usted, usted no es el enamorado oficial, es otro tipo. Ah, claramente. Y si lo llama a usted para salir, sí. Ella cree que el enamorado oficial es usted. ¿Cree? No, lo siente así, señor. Usted o muchos llegan al día de San Valentín sin saber ellos mismos con quién están saliendo. Claro. Muchas veces la vida de una persona ocurre por el cruce de las circunstancias, por los hechos de los que hablábamos, que a veces se mezclan, uh-huh. que uno no ha subrayado convenientemente un hecho para destacarlo entre los otros. Claro. Y entonces, ¿y con quién salgo el día de San Valentín? Y no sabe. A veces llega incluso a la situación de que tres personas lo invitan casi bajo la forma de una obligación, sí. a juntarse el día de San Valentín. ¿Tanto enamora usted a...? No, yo no, a mí nunca me ha pasado, pero hay personas que por esta... Sí. El carácter arbóreo, sí. arborizado de los hechos, señor. Encuentran con que tiene tres citas el día de San Valentín. Bueno, eso es un problema. Sí, no le va a alcanzar el día... No le va a alcanzar, va a tener problemas. Sí. Va a tener problemas. Por eso hay tanta gente. Sí, además que el día de San Valentín. Hay mucha gente en las confiterías, los días de San Valentín, porque no solo que todos van con su enamorada, sino que hay más relaciones amorosas que personas. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona tiene más de una. Esto se le acabó. Entonces, ahí está. El tipo va a la mañana con una, a la tarde con la otra, a la noche sale, se cruza. Bueno, eso es. Claro, en verdad dice, es la misma gente, pero no es tanta. O sea, es la misma que se repite. Es la misma gente lugares. Que va de boliche en boliche, etcétera. Pero bueno. ¿No vale la ruptura amorosa en un día de San Valentín? ¿Cómo? La ruptura amorosa. Claro, no vale elegir justo ese día. Y bueno, a veces justamente son los días que más se rompe. Pero usted dice porque se dan circunstancias porque de cruz. Porque se dan circunstancias en que el tipo recibe un ultimátum. Bueno, claro. O pasás conmigo el día o rompemos. Y bueno, El tipo tiene tres de esos... tres sucesos. De esas intimaciones. Tres rompientes. Y tiene que romper con dos de ellas, por lo menos. Sí. Bueno, ese es como el aspecto más problemático del Día de San Valentín. Sí, sí. Después está, ¿es obligatorio el regalo? Buenas tardes. Bueno, si usted se dispuso ya a celebrar el Día de San Valentín, sí, es obligatorio. ¿Ah, sí? ¿Quién regala? ¿El tipo a la mina o la mina al tipo? A mí me dijeron, pero no, nunca cumplí con este rito. No sé si es cierto, inclusive. ¿Qué? Que la mujer tiene que regalar un libro al tipo y el tipo una flor a la mina. Bueno, ya se negoció el tipo por una vez. Sí, ¿no? Sí. Claro. Pero no sé si esto es cierto. ¿Es de verdad esto? Aquí nada, no, acá no hay enamorado, aquí no hay nada. Nadie sabe de qué estamos hablando. No, son croatas que vienen, un contingente croata que nunca vino. Oyeron hablar de San Valentín. No, sí. Seguramente son argentinos. Sí, no empezó hace tanto San Valentín acá y todo esto. Yo cuando era chico no había ni San Valentín, no. Ni siquiera amor. Lo trajo. También lo trajo. Son cosas del cine norteamericano. Lo trajo Bianchi y Angelini. Desde ahí empezó la historia, sí, sí. Y Macri, el presidente de Boca. ¿Qué es aconsejable regalar, digamos? Claro, ahí está. En el asunto ese que usted señaló al principio, a saber, alguien que quiere concretar, aprovechando el Día de San Valentín, sí, una relación que todavía no está establecida. Sí, señor. ¿A usted le gusta una mina? Una compañera del trabajo. Una compañera de trabajo, ahí está. Ahí está. Muy bien. Que siempre le puso el ojo, le da vuelta, pero no se anima. Que la sonríe, y usted nunca se atrevió. Sí. Y dice, bueno, mi ocasión es el Día de San Valentín. Sí, señor. Y entonces, ¿qué puede hacer? Primero, un obsequio sugestivo. Un obsequio, todo con forma de corazón. Cualquier cosa que le regale... ¿Qué les parece prendas íntimas? No, digo, señor. Para ir adelantando y recuperando el tiempo perdido. No puede empezar por las prendas íntimas. Claro. Apela a lo simbólico. Una prenda, regalar una prenda íntima es siempre... Es intimidatorio. Esto, sí, sí. Desagradable. Y más cuando es demasiado grande. ¿La prenda o la...? La prenda. Ah, sí. O la persona, no sé. Sí. Sí, en todos los casos, señor. En no, todos los casos. No corresponde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Necesitaba algo con forma de corazón para obsequiar a una persona en el Día de San Valentín. ¿Qué me dice de esto? ¿De eso? No, de esto, señor. El corazón de brillantina es el corazón del amor. Sí. Viene con un palito. ¿Y qué es? Es un corazón. ¿Eh? Lo clava en una maceta, lo clava en una torta. Lo clava. Lo clava. Un corazón con un palo que le ponemos el nombre de ella. ¿Al palo? No, al corazón. Ah. ¿Cómo se llama la agraciada? Agraciada. Agraciada Robledo. Bueno, no, pero no le voy a poner Robledo. Le ponemos agraciada. No, póngale agraciada nada más. Agraciada. Sí, ¿y se lo mando a la casa? Nosotros se lo podemos mandar nosotros. Sí, vive en la Avenida Agraciada. Ajá. Agraciada de la Avenida Agraciada. Sí. Bueno, ¿y quiere algún texto más? Porque podemos poner agraciada, te amo, o feliz día, agraciada. Agraciada. O desgraciada. No, agraciada se llama, me dijo. Sí, sí. Bueno, no voy a comprar, no me gusta eso. ¿No le gusta el corazón? No tiene cajas de bombones. Sí, también con forma de corazón, no sí. Los bombones. Aunque hay bombones. Las dos cosas. Sí, hay unos bombones ricos que a veces traen, que tienen forma de... No, usted los confunde con las coronitas. Ah, son coronitas. Son coronitas. Parece un corazón o pero parece... Pero qué ricos que son, ay, se me hace agua la misma. Sí, son de la capital de Cuba. No, lo que había, que no hay ahora... Son corazoncitos Doris. ¡Ay! ¿Dónde venden corazoncitos Doris? Venden en algunos. Yo me los masticaba, los mordía. Crunch, crunch. Sí, de anís había. Son horribles los de anís. ¿Cómo horribles? Hay de anís, los que me gustan a mí son de limón y de naranja. De limón y de mandarina había. Ahí está, no, de mandarina. ¡Qué rico! ¿Dónde venden? ¿Quién sabe dónde venden corazoncitos Dori? ¿Dónde? ¿No quiero? ¿Esta gente de dónde es? Son croatas, les no digo. No saben nada. Son croatas, no saben nunca dónde había está. Un público menos no saben erudito dónde en estas cosas. Hacemos preguntas y no saben. No, no han vivido, bueno, esa experiencia. Eso había. Del corazoncito Dorens. Pero el corazoncito Dorens es tiza saboreada. Sí. Agarran las tizas. Sí, siempre me pregunté de qué lo hacían. Sí. Y nunca quise preguntar. Sí, es tiza. Y le ponen un sabor. Pero es rico, ¿eh? Qué rica, qué rica tiza, pero qué rica tiza. Ay, se me hace otra vez agua. Había unas de, o no sé si esto me lo fantaseé, porque a veces el deseo me lleva a haber hechos concretados, claro, que no, claro, se concretaron. Si había corazoncitos de canela. No sé, yo nunca comí nada de canela, así que... No, chicles de canela. No, son muy ricos, sí, esos, los chicles... Pero la canela, ¿qué es? Algo que usa mi abuela para cocinar, no... Hay unos chicles que son como unas tabletitas. No, ya empezó a fantasear. ¿El público lo vio? No, tampoco. Bueno, en Croacia no hay. Bueno. Muy ricos. Ahora bien. El Día de los Enamorados. Un trabajo que nos ha entregado el equipo de producción. Que dice lo siguiente. Sí. Acerca del Día de San Valentín, ¿no? Se acerca el Día de San Valentín y está soltera. Bueno, como hemos dicho, se hace patente esta soltería, ¿no? Y el caso es que si llega el Día de los Enamorados y no tenés con quién celebrarlo, esa es la cosa. Sí. En realidad dice sí. Te tienes, tienes a tus amigos, a las personas... Pero eso es el Día del Amigo, no el Día de no los importa. Enamorados. No importa, acá dice que... En los países anglosajones existe la tradición de considerar ese día como del amor y la amistad. No vale, señor, no vale. Ah, acá dice así. ¿Qué tal si ese día envías tarjetas de felicitación a aquellos que más aprecias? A ver, sí. O convoca a tus amigos solteros, si sos una mina, para una cena o una fiesta. Ah, bueno, eso es... Ajá. No tiene que ser en un restaurante, no, mejor no. Que no. Sí. Al lado. Bien, dice, también puedes pasarlo con tu mascota. ¿Con la mascota? ¿El día de los enamorados? Todo lo que tienen, todos los que tienen perro o gato, conocen ese amor incondicional de nuestros compañeros en cuatro patas. Señor. Sí, sí. Yo conozco ese amor. Pero, señor, es muy triste celebrar el Día de los Enamorados con un gato, por ejemplo. Usted sí. Le dice, feliz día, y le pone piedritas en el... Y el gato le responde, miau. Ellos siempre se alegran de vernos, no nos juzgan, ni no nos reprochan jamás. Pero bueno. No por bondad, sino por incapacidad. Claro. Por insolvencia. El perro no te juzga, porque no es capaz de hacerlo. No sabe. Pero en cambio a veces te muerde. Sí. Dice, y ciertas miradas también son juiciosas, ¿eh? Ese día, bla, bla, bla. Una larga literatura a favor de los animales. Muy bien. Regálale lo que a tu mascota más le guste. Un largo paseo al sol, un chorizo o una sesión de masaje. ¿Un chorizo? Empecé a masajear al gato. No, señor, le están tomando el pelo. Sí, ¿cómo va a decir? Nos están tomando el pelo, sí. Porque saben que no tenemos novia. Pero sí. Que estamos solos en el Día de San Valentín. Le estoy haciendo masaje al perro. Voy a terminar masajeando una culebra. Con tu familia. Con ellos vivimos momentos de amor incondicional. Pero bueno, a veces nos hacen explotar de mal humor. Pero bla, bla, bla, bla. No son perfectos, pero bla, bla, bla, bla. Bueno. Ahora, sí. menos novia celebra con todos. Sí, sí. El día 14 de febrero es un bonito día para olvidar las rencillas. Bueno, y los viejos rencores. No, no me gusta. Con un desconocido. ¡Ahí va! Ah. O con mucho, mejor. Está comprobado... Chao, seguro que es mentira. Sí, sí, es de la universidad de... Todo lo que viene después de está comprobado es una mentira. Que los actos de bondad y de solidaridad rebajan la tensión y liberan hormonas que nos hacen sentirnos mejor. ¡Ay! Sí, libera la hormona y no le vuelve más la hormona. Sí, sí, sí. Y y dice, así que este puede ser un gran día para hacer algo por los demás. Por ejemplo, una donación a una organización solidaria. Sí, voy a donar mi perro. Sí. Después, sí, juntar los papeles y botellas que encuentras en el parque y los llevas al contenedor de reciclaje en el día de San Valentín. ¿Y por qué justo tiene que ir a molestar el día de San Valentín? Bueno, lo hace otro día. Poner en contacto a un amigo que busca trabajo con otro que podría emplearle. ¿Eso no lo hace el gobierno? Déjeme pensar. Llenar tu muro de Facebook de imágenes optimistas que animen a tus conocidos. Claro. O simplemente sonreír a un extraño por la calle. Ah, no. A mí me llega a sonreír un tipo. Que me llega a hacerle, me lo bajo de una pista. Y digo, ¿qué te pasa? ¿De qué te reís? ¿Qué te digo, cara de payaso? No. Vengo con toda la viaraza. Y vos me empiezas a sonreír encima. ¿De qué te reís? No, acá lo que es interesante es esto. Contigo mismo. Está muy bien, ya que estamos. ¿Qué pasa? Si hay alguien que te va a acompañar todos los días de tu vida, oh joven borrega que escuchas este programa, sí, eres tú misma. Ese es el problema. Nadie más, joven borrega. Ni siquiera el príncipe azulengo de tu sueño. Así que hoy, sé buena contigo misma. Valórate, hazte un regalo, concédete un deseo, mímate, hazte un masaje. No sigas. Suelta al gato y hazte un masaje, sí, tú misma. Dale. Escribe una carta de amor. Ya estamos. Querida yo. ¿Qué pasa que no venís? Hazte el propósito de pasar el día entero mirándote con los ojos, bla, bla, bla. No, una... Un día inolvidable que usted se da un regalo. Habría que prohibir en todo el territorio nacional, sí, el día de San Valentín. ¿Pero por qué, señor? Porque es discriminatorio, señor. Pero entonces todo es discriminatorio. El día de cualquier cosa es discriminatorio. Claro que sí. El día de la madre es discriminatorio. Sí. El día del padre. También. Del niño. Sí. Bueno, cada uno... En eso consiste en discriminar. Y sí, sino que... Toda operación del pensamiento es discriminatoria. Leer es discriminatorio. Y sí. Usted está dándole a los signos un significado y no otro. De manera que discrimina. Si no discriminara, si todas las letras y las palabras significaran para usted, sí, lo mismo, entonces usted no sabría leer. Porque leer es discriminar una A de una B. Sí, señor. Y además discrimina otros textos. Así que nosotros acá en este programa estamos por la discriminación. Sí, señor. Nuestros oyentes discriminan a todo el resto de los programas de radio. Exactamente, nos escuchan a nosotros. Y el resto nos discriminan a nosotros. Sí. Y así todo. Bien. Otra cosa es la injusticia, que no tiene nada que ver. Mm. Esos ya son valores. Bueno. ¿Tiene, ya compró el regalo? No sé a o dónde. ¿O decidió con quién lo va a pasar? No, a mí me parece que no solo el regalo, hay que ocuparse del regalo, sino de la salida. ¿A dónde va en el día de San Valentín, en el día de los enamorados? Usted tiene que hacer una salida diferente, no puede ir al restaurante siempre, a una confitería, a tomar un helado. Entonces es un buen día, por ejemplo, para hacer algo, un paseo en globo. ¿Un paseo en globo? Eso está muy bien. Averigua en dónde se alquilan globos aerostáticos y entonces se va con su enamorada a pasear en globo. Y no sé después cómo sigue. O sea, inicia el paseo en globo y cómo continúa, no sé. Dura, por ejemplo, media hora el paseo en globo. ¿Quién está llamando a su enamorada? Estoy escribiendo... Haciendo la cita con la enamorada. Haciendo cita. El paseo en globo, digo, se inicia y ¿cómo continúa? Porque usted no puede estar todo el día el suspendido. El problema del paseo en globo es cuando se prolonga demasiado. Y sí. Yo me empiezo a inquietar porque pienso en el fin del viaje en globo. ¿Cómo termina un viaje en globo? Bueno, baja, sí, o agarra para el lado del mar y no lo ve más. A mí me da miedo que se empiece a elevar. ¿Dónde se puede viajar en globo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viajes en globo dónde hay acá en este parque? Yo creo que hay, me parece que por la zona de Tandil debe haber. Siempre todo hay en Tandil. ¿Y cómo son? ¿Te agarran con un piolingo o te largan? No, lo largan con un piolín primero, me parece. Primero y después que después lo cortan. No, lo tienen que largar, lo tienen que largar. Y si no te largan, eso no es un globo. Claro, no. Pero lo largan y el globo con forma de corazón. Y no importa la forma que tenga el globo, una vez que estoy arriba, me muero de miedo. Y señor. Dice, agraciada, cuando se infla todo. ¿Usted sabe cómo se maneja un globo? No tengo idea. Pues yo tampoco. No, le van subiendo las llamas. Ahora, ¿cómo lo direcciona? Claro, ¿para qué lado va? ¿Para qué lado? Te subís un globo en Mar del Plata y el viento empieza a soplar para el lado del mar. ¿Dónde te bajan? ¿En África? No lo sé. De hecho, me parece que los que manejan globos tampoco lo tienen muy claro el asunto. Y por eso no va muy cerca del mar. No. Hay globos en Córdoba, nada más. Yo me acuerdo que hoy estamos citando mucho al Boca Juniors y al de Bianchi. Cuando salió uno de los campeonatos que ganó Bianchi, llenaron de globos aerostáticos la cancha de Boca. ¿Con gente arriba? Con gente arriba. Y hubo un globo, todavía estaba la torre de la Bombonera, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que sí. Se la dio contra el mástil y se quedó colgando. No, nunca me voy a olvidar de ¿el esa... tipo? No, y la fueron rescatando el tipo, pero la fiesta como que se aguó un poco. Claro. Momento de angustia. Sí, quedó colgando el tipo con el globo pinchado por la torre. No era el lugar sí. Más adecuado para una suelta de globos. No, y eran muchos globos, no entraban en la cancha, no, claro. Eran demasiados. Sí. Se calculó mal, o el viento, no sé, la gente. Bueno, por eso hay que prohibir esta fiesta. Bueno, de San Valentín, con todos los globos, extremo. Los desencuentros, la explosión de cohetes que acarrea. ¿No se usa la clásica serenata al balcón de la enamorada? No. Hágame acordar que ahora cuando venga el sordo, sí. le pida esto. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del canto. Pero ahora no, pídalo cuando venga el sordo. ¿Y cuándo viene el sordo? Ahora nomás, después de la pausa. Bueno, pausa.